Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa dedicado especialmente a los más pequeños de casa, pero donde recibimos con mucho agrado a toda la familia. Y lo diseñamos para todos en conjunto, porque como dicen los africanos, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y hoy que venimos con mucha energía y con mucha alegría, como siempre, vamos a comenzar como nos encanta, con un cuento. La balanza de plata. La balanza de plata, dice así. Hace muchos años, mi madre me contó una historia que más parece una fantasía. Esa historia comienza así. En una esquina de mi calle hay una tienda de telas que está cerrada desde hace mucho tiempo. Un día, un grupo de niños entraron en la tienda y encontraron una balanza de plata escondida detrás de un mostrador. La balanza tenía un gran adorno en el centro. Era algo misterioso. Pronto descubrieron que no era una balanza normal. No pesaba manzanas, tomates, carne ni pescado. Lo realmente asombroso era que podía pesar las buenas o malas obras que las personas hacían. Los niños se dieron cuenta de esto cuando uno de ellos decidió tocar el centro de ella. De repente la balanza se iluminó. El niño se mareó y se cayó al suelo. Uno de los lados de la balanza se inclinó y comenzaron a salir de él estrellas, muchas estrellas y unas cuantas espaditas. Las estrellas eran de cuando se comportaba respetuoso, gentil, amable y cariñoso, dependiendo de la ocasión, y sin necesariamente estar en acuerdo. Era solo una actitud de respeto. Las espadas eran de acuerdo de cuando sucedía lo contrario. El niño, otro niño, también la tocó y sucedió lo mismo. Puso su mano sobre el centro de la balanza y de nuevo se volvió a iluminar de estrellas y espaditas. Los niños decidieron practicar más el afecto, la dulzura y la amabilidad, aun cuando en ocasiones no estuvieran de acuerdo, solo que ahora lo dirían de mejor manera. Pasaron los años. Los niños seguían consultando a la balanza siempre que tenían dudas sobre cómo debían actuar o pensar. Eso fue fantástico. Un día, la balanza dejó de iluminarse y los niños se quedaron desorientados. ¿Quién les guiaría a partir de ahora? ¿Por qué les había abandonado la balanza? Se iluminó por última vez y les explicó por qué ya no podía ayudarles más. Ya saben pensar por ustedes mismos. Se equivocarán, pero ya aprendieron a reflexionar antes de hablar, antes de actuar o antes de decir cualquier cosa. Ya son grandes, han desarrollado su inteligencia para hacerlo. Les deseo solo que se acuerden de practicar, corregir, volver a hacerlo y siempre corregir. Al decir esto, la balanza se apagó. Al principio los niños estaban encantados, pues había muchas maneras de ser mejores personas. Y ahora lo practicarían, corregirían y seguirían adelante. ¡Qué útil había sido la balanza, cierto! Aprendieron a ser responsables por sí mismos y nunca, nunca olvidaron los buenos consejos de la sabia balanza. Por todo ello, siempre la recordaron como la balanza de la sabiduría. Me parece que este cuento no solo está genial, sino que nos da una buena idea. Cuando uno esté un poco con ganas de ser espada, se acuerda de la balanza. ¡Qué genial tener en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, la balanza! Y que cuando vayamos a hacer algo, antes de hacerlo, consultemos a nuestra balanza interior y que nos diga qué sería más apropiado hacer en ese momento. Es decir, que tenemos en nuestro repertorio mental un equilibrador de nuestras espadas y de nuestros estrellitas. Muy bien, es una hermosa forma de actuar, de tomar decisiones, preguntándonos conscientemente. Incluso cada palabra que vamos a decir, pues se la consultamos a nuestra balanza. Y además me gustó esa sensación que me dio la balanza de que uno puede estar en desacuerdo. Correcto. Y eso no implica que tiene que decirlo con espadas. Muy interesante, realmente. Sí. De hecho, logra mejor resultado en el entendimiento. Si lo dice con estrellitas, se pueden entender mejor, se crea un mejor clima. A lo mejor, si es verdad que es mejor hacerlo de la forma en la que uno piensa y no la que piensa su compañero, pues de una manera amable seguro lo vamos a acordar y a resolver más efectivamente. Vamos a celebrar con música la balanza de la sabiduría. ...0996577004... es el número de nuestra emisora para que ustedes nos envíen sus comentarios, qué opinan del cuento. ¿Ya instalaron su balanza dentro de su cabeza para cuando vayan a tomar decisiones o vayan a conversar, preguntarle a su balanza cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Lo estaré diciendo como estrella o lo estaré diciendo como espada? Interesante, me parece interesante. Porque a veces uno se siente mal cuando tiene ganas de hablar como espada. Pero a la luz de esta balanza, bueno, si hablas un ratico como espada, no importa. Lo más importante es que sean muchos más ratos y en mayor tiempo de estrellitas. Y a veces también lo que sucede es que no pensamos mucho las consecuencias de las cosas que decimos o que hacemos. En cambio, si le consultamos a nuestra balanza, podemos prever, ay, es mejor que yo trate bien a las personas y que yo les pregunte amablemente. Esas son las cosas que los niños necesitan aprender para llegar a ser sabios, llevar una buena vida. También hay que aprender otras, por ejemplo las físicas, como lo importante que es hacer ejercicio. El otro día se pasó aquí con nosotros un mes más o menos, o dos meses, un niño que no podía ni agacharse y tocarse la punta de los pies, porque como nunca hace ejercicio, está un poco tieso. Ay, en cambio, ¿qué es lo que prefiere? Estaba todo el rato viendo la tele, o quizá viendo un teléfono celular, o viendo una tablet, haciendo una vida muy ociosa, y definitivamente cuando se percató de que no podía tocarse la punta de los pies porque estaba muy oxidado, pues se sintió un poquito incómodo. Y decidió hacer más ejercicio. Quienes hacemos ejercicios tenemos menos riesgo de enfermarnos. El sistema de defensa está mucho más saludable y más preparado para enfrentar algunas enfermedades. Su cabeza y su cerebro y su mente funcionan mucho mejor. Es decir, que somos más inteligentes, ¿quién diría? Hacer ejercicios nos vuelve más inteligentes. También mejora la agilidad, el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la velocidad y la resistencia de nuestro cuerpo. Hacer deporte mejora el corazón. Mejora todo el cuerpo en sentido general. Y es igual para niños y para niñas. No solo vale la gimnasia del cole, no, hay que hacer ejercicios más, con más frecuencia, más tiempo, ir al parque, correr, jugar a la pelota, jugar al fútbol, jugar con las demás actividades que desarrolla nuestra motricidad. También podemos practicar un deporte. Cuando practicamos un deporte, nos aseguramos de contar con el equipo necesario, como por ejemplo unos zapatos apropiados en dependencia del deporte que sea. ¿Y de qué manera el deporte nos ayuda a nosotros a estar mejor con nuestro cuerpo, con nuestra mente y nos hace más inteligentes? A ver, ¿qué se les ocurre? Coméntenos a nuestro número de teléfono 099-657-7004. Vayan pensando, vayan conversando en familia y nosotros le vamos a ir dando algunas ideas. Por ejemplo, comiendo alimentos sanos que contengan nutrientes de verdad, las bebidas adecuadas, podemos ser mejores deportistas, es decir, tener un cuerpo más, cuerpo físico más saludable y convertirnos en más inteligentes. Yo estoy seguro de que ese de alimentarnos más saludablemente y de tomar agua, ese se le tiene que haber ocurrido a nuestros amigos que nos escuchan, porque es algo que conversamos con muchísima frecuencia, la importancia de una alimentación saludable y de estar siempre hidratados. Los deportistas, por ejemplo, los profesionales, saben que esto es así. Muchos contratan a dietistas y nutricionistas, personas que saben mucho sobre alimentación, para que los ayuden como deportistas a elegir los alimentos más sanos. Entonces, todos los niños necesitan comer una variedad, y esta palabra es muy importante, variedad de alimentos que sean saludables, y los que practican deporte, pues ya son conscientes que deben hacerlo porque se sienten esa necesidad de energía y también esa necesidad de tomar agua. Dentro de esa variedad debe haber el mayor número de colores, porque los alimentos naranjas, rojos, verde claro, verdes oscuros, blancos, todos tienen nutrientes que se complementan entre sí. Ahora, esto tiene una relación directa con algo que nos encanta decir. Por ejemplo, Laurita, si yo te digo piensa en un alimento que sea de color naranja, ¿en qué se te ocurre? Naranja. La naranja, la zanahoria. La zanahoria. ¿Ya ven cómo? Pensar en alimentos muy coloridos, siempre se nos vienen a la mente los vegetales y las frutas. Y si nosotros comemos y bebemos muchas frutas y vegetales, nuestro cuerpo estará suficientemente bien nutrido para darle más oxígeno a nuestras células, para darle menos oxidación, por lo tanto no nos inflamamos y estamos en nuestro peso y felices. Entonces, ¿en qué se diferencian los deportistas cuando se trata de alimentación? Todos necesitan comer una variedad de alimentos saludables. Todos lo necesitamos. Necesitamos algo de grasas y eso no es un problema. Y menos en un país como el nuestro, donde encontramos aguacate todo el año, coco todo el año, porque esas son las principales grasas que el cerebro necesita. Y también frutos secos como nueces, maní, avellanas, almendras. ¿En qué se diferencian los deportistas cuando se trata de alimentación? Lo más importante es que los deportistas puede ser que necesiten muchos más nutrientes, más energía, más alimentos. ¿Y por qué? Porque queman más calorías de tanto practicar. Un deportista de alto desempeño puede pasar 8 horas diarias hay que comer haciendo su deporte. Hay que comer balanceadamente, como hemos dicho, priorizando los vegetales para mantener el calcio, por ejemplo. Porque el calcio desarrolla nuestros huesos, los hace más fuertes, más resistentes, con menos posibilidades de quebrarse frente a la vida, que puede un deportista estar en esa acción constante. También, igual que los niños que siempre brincan, saltan y les puede pasar cualquier cosa. Bueno, está mejor que coman muchos vegetales. ¿Y qué verduras particularmente son fuentes de calcio, por ejemplo? Las verduras de hojas verdes y oscuras. Y los productos como... y los productos no. Y las frutas como el jugo de naranja. Es importante que incluyan en la dieta alimentos ricos en hierro, como pueden ser los granos, muchos vegetales, semillas, frutas frescas y también los frutos secos. Uno de los vegetales que más hierro contiene es la lenteja germinada, no hervida. Ah, los germinados de lentejas que además son deliciosos para ponerla en ensalada. ¿Qué más? Bueno, las frutas frescas y las frutas secas también. Si estamos ocupados, es posible que nos resulte quizá complicado respetar todas las comidas que hacemos durante el día, que debemos hacer. Hablemos con algún adulto de confianza para ver cómo podemos manejar las comidas cuando tenemos entrenamiento o algún partido de nuestro deporte favorito. Siempre que podemos, intentemos comer en casa. Es muy importante no estar comiendo comida que no sabemos mucho su procedencia. Las investigaciones demuestran que los niños comen más sano cuando comparten las comidas en forma regular con sus familias. ¡Ah, qué bonito esta investigación! Sobre todo porque a veces cada quien come por su lado, algunos comen viendo la tele, otros comen con el celular delante, que no sé cómo pueden hacerlo. En cambio, las investigaciones han mostrado cómo comer en familia, comer sano, hace que crezcan todos de manera más armónica, más saludable, y además lo puedan hacer para nutrirse mejor, no solo del alimento que están comiendo, sino de las relaciones familiares. Y los deportistas y nosotros, todos los que no somos deportistas de alto desempeño y todos los que sí lo son, necesitamos mucho, pero tomar mucha agua. Agua durante el ejercicio, antes del ejercicio y después del ejercicio. Cuando se suda, se pierde mucha agua a través de la piel. Y eso es porque es como se regula la temperatura del cuerpo. Sudar no permite que te calientes demasiado, que se caliente nuestro sistema. Y esa es la forma de sudar, expulsamos agua. Y si estamos sin tomar agua, ¿qué sucede? Pues podemos sufrir las consecuencias contrarias. Se sobrecalienta el cuerpo, no sudamos suficiente, nos deshidratamos y puede ser un poco perjudicial para la salud. Entonces, no esperemos a que nos dé sed, mantengámonos hidratados. Y esto va particularmente con los abuelitos. A los abuelitos no les da mucha sed. Tienen que hacer un esfuerzo consciente y nosotros los podemos ayudar. Cada vez que nosotros tomemos agua, les recordamos, porque los abuelos cuando se deshidratan, se marean, tienen problemas de memoria, se olvidan de las cosas. Ah, no, es porque es abuelito. No, es porque está deshidratado. Y además hacemos énfasis en que cuando nos da sed, tomar agua es la mejor opción. Puede ser también algún jugo de fruta mezclado con agua, pero esas bebidas energizantes, rehidratadas, que son rehidratantes, gaseosas, que son, digamos, las que se promocionan en los comerciales, son más deshidratantes que cualquier cosa. Pues son más deshidratantes que todo. No tomemos eso. A tomar agua natural, que es lo que necesita nuestro organismo para hidratarse. Además de evitar el azúcar, las gaseosas, como decíamos antes, y los caramelos. Siempre en los restaurantes nos traen caramelos. No, gracias, yo no como caramelos. Es posible que cuando tomamos azúcar nos sintamos con más energía, pero esa es una sensación momentánea que se irá rápidamente y nos sentiremos muy agotados. El efecto de comer el azúcar no es bueno para nuestra salud. ¡Vamos ahora a música! Una mano al frente y luz. luego para atrás, otra vez al frente, palmatea. Date la vuelta, adelante y para atrás, y saltemos arriba más. Una mano al frente y luego para atrás, otra vez al frente, palmatea. Date la vuelta, adelante y para atrás, y saltemos arriba más. Hola, mis amigos. Hola a las madres. Hola a los padres. Saltemos arriba, hey. Una pierna para adelante y luego para atrás. Otra vez para adelante, palmatea. Date la vuelta, adelante y para atrás. Y saltemos arriba más. Una pierna para adelante y luego para atrás. Otra vez para adelante, palmatea. Date la vuelta, adelante y para atrás, y saltemos arriba más. Hola, mis amigos. Hola a las madres. Hola a los padres. Saltemos arriba, hey. Inclinamos adelante y luego para atrás. Otra vez adelante, palmatea. Date la vuelta, adelante y para atrás, y saltemos arriba más. Salto adelante y luego para atrás, otra vez para adelante, palmatea. Date la vuelta, adelante y para atrás, y saltemos arriba más. Hola, mis amigos. Hola a las madres. Hola a los padres. Saltemos arriba, hey. Hola, nos encantan siempre que nos envíen esos mensajes a nuestro número de teléfono, saludándonos, algunos pidiendo que hablemos de algún tema, y siempre lo hacemos, los recibimos con mucho agrado a nuestro número 099-657-7004. Nos llegó un mensaje hace poquitico que dice que le va a ser un poquito difícil hacer ejercicio porque no está acostumbrado. Recordemos que nuestro cerebro tiene... es como de plastilina, tiene plasticidad, es decir, la capacidad de reestructurarse. Siempre podrás lograr lo mejor para ti, para los tuyos, para tu mundo, con paciencia, trabajo, perseverancia, práctica y negociando con tu cerebro que puedes cambiar. Y eso de práctica es muy importante. Eso de la práctica es lo que hace que vayamos creando el hábito. Empecemos de a poco, poco a poco, unos 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, y así van a ver cómo el cuerpo, el cerebro les pide, hoy no has hecho ejercicio, ¿cuándo te vas a ir a correr? Y como el cuerpo es el que manda, tiene tantas partes interesantes, tiene una nariz. Con esa nariz nosotros comemos más rico, ¿por qué? Hablemos del olfato para que tengamos mejores emociones a la hora de probar, de comer más vegetales y frutas. Porque otro de los mensajes que nos enviaron es que no estaba acostumbrado a comer tanta lechuga. Sí, es la nariz un órgano muy importante por muchísimas razones. Naturalmente, el más obvio, el que más nos recuerda es que nos permite oler. Pero ¿sabían que era también parte de lo que te permite sentir el gusto? La nariz también, además de sentir el gusto y de oler, es la puerta por donde respiramos. Vista desde afuera, la nariz parece una pieza única y grande. Pero adentro, la nariz no solo tiene esos dos agujeros largos, los orificios nasales o las ventanas de la nariz. Los dos son iguales. Sí, los dos orificios nasales son exactamente iguales y están separados por una pequeña pared llamada tabique nasal. El tabique nasal está hecho de cartílago y trozos muy delgados de hueso. El cartílago es un material flexible que puede moverse con facilidad. Intenta un experimento. Comprueba la flexibilidad de tu cartílago. cartílago, empujando suavemente la punta de tu nariz. Y fíjate lo fácil que es moverla. Empuja hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, porque no hay huesos duros en medio, solo cartílago. A ver, ¿y qué otro órgano de nuestra cara está hecho con cartílago? Piensen. Dentro de un rato hablaremos seguramente de él. Vamos ahora a continuar comentando que detrás de la parte de la nariz que sale de la cara hay un agujero llamado la cavidad nasal, que está situado dentro del cráneo. Genial, ¿cierto? Para llevar información de los olores al centro principal de nuestro cuerpo, que es el cerebro. Al tomar el aire por los agujeritos de la nariz, entra, viaja hasta la parte de arriba del paladar y si el techo de la boca, sí, lo que llamamos el cielo de la boca, la parte de arriba del paladar. Esa zona se puede identificar si levantamos la lengua y la usamos para tocar esa zona de ahí. Hasta ahí viaja el aire cuando inspiramos. Y el aire pasa luego a través de la boca y la garganta y acaba en los pulmones. Cuando estos están listos para sacar el aire viejo, la nariz es la principal vía para que el aire abandone el cuerpo. Por este recorrido que hace el aire cuando respiramos es que aspiramos esos aromas, se activan las papilas gustativas y se siente mejor el gusto. Toca con la lengua en tu paladar. ¿Te da cosquilla? Llévala hasta atrás. ¡Qué divertido es nuestro cuerpo! Ajá, y para que la nariz lleve el aire a los pulmones, primero lo entibia. Y luego lo humedece. Y luego lo filtra. La nariz sabe cómo filtrar las cosas del aire antes de que llegue a la garganta. Por eso tiene unos pelitos protectores que atrapan polvo y otros agentes irritantes que pueden ser nocivos si se respiran, si se inhalan. Y algunos irritantes se quedan atrapados allí y son tan irritantes que tu nariz quiere deshacerse de ellos enseguida. ¿Y sabes cómo lo hace? ¿Cómo es que lo hace? ¡Estornudando! ¡Ah, chis! Es la forma, es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo de deshacerse de esos agentes incómodos que puedan estar en nuestra nariz a través de la respiración. El cerebro, los músculos y la nariz trabajan juntos para hacer salir volando esas partículas a veces a velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. ¿Qué digo? Por estornudo. ¡Mentira! Por estornudo por hora. Y además, una curiosidad, no es posible estornudar con los ojos abiertos. ¿A que no habían pensado en eso? La próxima vez que tengan un estornudo, analicen y deténganse a mirar que se estornuda, siempre hay un reflejo que cuando estornudamos, cerramos los ojos. ¡Ay, qué divertido es nuestro cuerpo, maravilloso y que nos hace tanto bien! La nariz también es tan potente que puede llegar a oler hasta 10.000, escuchen bien ese número que grande, 10.000 tipos de olores diferentes. Lo hace con la ayuda de muchas partes ocultas y que si no las estudias pueden ser misteriosas, pero si buscas un dibujo, ves un video o curioseas, será facilito de entender. Identificar los olores es la forma del cerebro de reconocer el entorno y protegernos. Por ejemplo, hablando de las mascotas, de los animales, piensa si alguna vez has esperado demasiado tiempo para cambiar esa cajita de arena del gato, si es que tienes un gato, o el sitio donde hace agua si hace de cuerpo tu perro. El cerebro descifra el mensaje del olor y uno sabe que es la hora de limpiar esos desperdicios. Cuando el cerebro envía un mensaje basado en el olor, es porque has entrenado el cerebro para que reconozca determinado olor que pueda haber en el ambiente. Claro, nosotros nunca tenemos ni idea de cómo huele los perros o los gatos son sensacionales. Pero bueno, también nosotros olemos bastante porque 10.000 olores. Lo que pasa es que un perro, no sé si tú sabías, Armin, que un perro huele hasta una trillonésima parte de un olor en lo que sea. Por eso es que no le puedes esconder nada de comida a tu perro. Siempre lo va a encontrar. Y otra es mejor cosa, ponerlo con llave. Otra cosa que me llama la atención es que el alcance de nuestro olfato es más limitado. En cambio, un perro desde muy lejos huele algo para las orejas y ya sabe lo que hay. Exacto. O ya sabe que viene la persona que vive con él. Por ejemplo. Y ya tú ves que se levanta, se va a la puerta. ¿Y eso por qué? Porque lo olió, lo olió. La mayoría de nosotros pensamos en la lengua cuando hablamos del sentido del gusto. Pero no podría sentirle el gusto a nada sin la ayuda de la nariz. La capacidad del olfato y el gusto van tomadas de la mano, porque el olor de los alimentos nos permite saborearlos mejor. Y de hecho, este conocimiento lo podemos utilizar en nuestra vida práctica. Algún momento que nos toque tomar algún remedio que sepa un poquito amargo, nos tapamos la nariz y ya nos va a saber menos amargo. ¡Excelente idea! Vamos a celebrar todo lo que estamos diciendo, la diversión de estar en nuestro espacio de los chicos, a que son bienvenidos todos en casa con música. Y mi nariz, yo no lo sé, ¿a dónde fue? Nariz. Aquí nos estamos riendo muchísimo y divirtiendo. Esperamos que ustedes en casa también. Y coméntenos cómo se siente, cómo le están pasando. Envíenos sus mensajes, que nos encanta saber de ustedes. 099-657-7004. Para comunicarnos más, para contribuir a la balanza de la que hablamos en el cuento que compartimos hoy, la balanza sabia, para ser más inteligentes, amables y mejores cada día, ¿qué hay que hacer? Podemos hacer muchísimas cosas, y entre ellas las que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Por ejemplo, hacer que las demás personas se encuentren cómodos con nosotros, seleccionando y acentuando y potenciando y privilegiando ciertos comportamientos que ya poseemos dentro de nuestra personalidad y que armonicen bien con los de esa otra persona. Esto te preparará para transformarte en un verdadero oyente. Es muy bonito. Armin, ¿eso qué significa en otras palabras? Cuando se acerca a alguien, que estamos, que necesita conversar, que nosotros le prestemos oído, le prestemos atención, escuchemos lo que nos quiere decir, y crean que el solo hecho de escuchar es una maravilla para una persona que necesita expresarse. Y hay un libro que les podemos recomendar, donde una niña, su principal cualidad es que es una muy buena oyente. Es un libro del escritor alemán Michael Ende y que se titula Momo. Y que hay una película. También pueden buscar y ver la película. Es un libro fabuloso. Solamente esta característica ya lo hace muy especial. Una niña que su don sea escuchar a los demás, qué bonito don. Pero hay muchas aventuras que pasan en este libro que les va a resultar muy entretenido. ¿Qué más podemos hacer? Ahí en ese uno que dice que hacer que los demás estén cómodos contigo, dice que tú tienes esas características. Por ejemplo, tú eres callado. Y eso está muy bien para oír a otros. Tú eres amable. Eso está muy bien para oír a otros. Tú eres cordial. Tú siempre te reconocen tu alegría. Tú eres paciente. No te desesperas, no te inquietas. Todas son características con que los demás se encuentran cómodos y que yo aprovecho para, al oírlos, potenciar también esas buenas cosas que yo tengo. Y además, siempre se aprende mucho en una buena conversación, por ejemplo, con nuestros abuelitos. La gente habla de que nosotros pronunciamos entre 100 y 180 palabras por minuto. Imagínense eso. Y podemos bastante escuchar y pensar a más de 600 palabras por minuto. Eso quiere decir que somos capaces de pensar más rápido de lo que hablamos. ¿Cuántas veces más rápido? Casi 6 veces más rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que por eso es que a veces nos distraemos. Por eso es que a veces queremos decir algo que ya lo pensamos y nos quedamos enredados. Ay, Lolita, a mí me ocurre con mucha frecuencia que quiero decir algo y que me pongo a pensar y me sale otra palabra porque mi pensamiento está en otro lado. Porque eres muy rápido. Si te es difícil concentrarte en lo que alguien te dice porque tu pensamiento es muy rápido, intenta repetir sus palabras poco a poco en tu cabeza. Esto te va a reforzar, te va a ayudar a concentrar tu atención y además a que el otro se sienta muy cómodo contigo. Hay un lindo ejercicio cuando conocemos a alguien por primera vez que nos dice su nombre, es repetir su nombre y así se nos fija en el cerebro y lo tratamos por su nombre, que es lo más cordial que podemos hacer. Una persona que no conocemos, es muy bonito hacerlo así. ¿Qué otra cosa necesitamos para ser sabios? Recordar que que lo que alguien dice y lo que nosotros escuchamos puede ser muy distinto. Nuestros filtros, nuestros juicios, nuestras creencias nos cambian. Cambia lo que escuchamos. Así que, atento, pregunta. Siempre le puedes preguntar a tu manera lo que entendió la otra persona de lo que le dijimos, sin que sea ofensivo, de una manera amable y cordial. Y también podemos nosotros preguntarle si entendimos bien lo que nos está queriendo transmitir. Eso para chequear, corregir y no generar malos entendidos. Porque a veces sucede, ¿no? Que uno quiere decir algo, lo expresa con unas palabras y la persona que nos escucha entiende otra cosa. Es fantástico darnos el tiempo. Vivimos en una época en donde la mayoría está apurado. Nosotros podemos ser la excepción de esa mayoría. Y mientras más seamos excepción, pues pasaremos a ser nosotros la mayoría, los que podemos tener paciencia para escuchar, para conversar con las personas y comunicarnos efectivamente. Darnos el tiempo de repetir lo que me dijo, saber si eso fue lo que yo entendí, volver a chequear, darnos la serenidad y la reflexión para comunicarnos mejor. ¡Celebramos! Vamos a escuchar una canción. Para oír, una boca para hablar, más más que hablar hay que oír. Siempre listos a escuchar, dos oídos para oír, una boca para hablar. Más que hablar hay que oír, siempre listos a escuchar. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escúchalos con atención, que Dios ahí te bendecirá. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escúchalos con atención, que Dios ahí te bendecirá. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escúchalos con atención, que Dios ahí te bendecirá. Dos oídos para oír, una boca para hablar, más que hablar hay que oír, siempre listos a escuchar. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los más chicos y a toda la familia, con tantos cuentos, tantos mensajes, tantas ideas que ustedes nos dan, que somos muy felices y esperamos que ustedes también lo sean. Gracias, gracias, gracias. ¿Les ha gustado mucho lo que hemos conversado hoy? Hemos compartido con ustedes sobre el tema del olfato, de la nariz, de cómo al respirar el aire circula por nuestra boca, sentimos en las papilas gustativas el olor y el olfato y se activan y todo está muy relacionado. Así que podemos, por ejemplo, podemos experimentar con distintos alimentos para ver cuáles dependen del olor para poder saborearlos. Y la próxima vez que tengas que tomar un jarabe o una medicina, haces lo que decía Armi. Claro, se tapa en la nariz. Y no vas a ver tan mal. Tan amargo o algo así, ¿verdad? La nariz es fantástica. ¿Habías pensado hasta el día de hoy en tu nariz de la forma en que la hemos hecho en esta conversación? Y tenemos que entrenar nuestro olfato también, desarrollándolo, oliéndolo todo, sobre más y sobre todo también aquellas cosas que son saludables, como las frutas, los vegetales, hasta hacer que solo con olerlos nos provoque comerlos. De hecho, muchas frutas que están maduritas, cuando las olemos, nos abre el apetito, nos provoca comer. Son aperitivos, pero es aperitivo incluso su aroma, su olor. Por ejemplo, los cítricos. Solo de oler una naranja, un limón, ya empezamos a salivar. También, por ejemplo, los platanitos maduros. Los mangos. La sandía. Las moléculas de los olores de nuestros vegetales y frutas transmiten el olor. ¿De qué forma? ¿Cómo lo hacen? Como señales nerviosas. Lo envían a un lugar en el cerebro que le dice: ¡Ey, son aguacates! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Huele, huele! ¡Son mandarinas! Así que no importa quién seas ni a dónde vayas, asegúrate de guiarte por tu olfato. Yo siempre he pensado que el cuerpo humano es una maravilla, una máquina perfecta que para ver el mundo tiene dos ventanitas. Nuestros ojos son pequeños, pero tenemos una gran vista. Podemos ver el mundo y si las cosas son verdes, rojas o amarillas. Con los cinco sentidos nos podemos relacionar. Ver tantas cosas, oler, oír y tocar, y con la boca probar nuevos sabores que seguro que nos van a gustar. Yo siempre he pensado que el cuerpo humano es una maravilla, una máquina perfecta que para oír el mundo tiene dos ventanitas. Los oídos son pequeños, pero escuchan cosas graves o finas, el ruido molesto y esta canción tan bonita. Los cinco sentidos nos podemos relacionar, ver tantas cosas, oler, oír y tocar, con la boca probar nuevos sabores que seguro que nos van a gustar. Siempre he pensado que el cuerpo humano es una maravilla, una máquina perfecta que para oler el mundo tiene dos ventanitas. Con la nariz olemos el pan recién tostado y esas flores tan lindas, y si no nos lavamos también nos olerán las zapatillas. Con los cinco sentidos nos podemos relacionar, ver tantas cosas, oler, oír y tocar, y con la boca probar buenos sabores que seguro que nos van a gustar. Siempre he pensado que el cuerpo humano es una maravilla. Y ahora vamos a compartir con ustedes los cuentos que nos han enviado algunos amigos que nos escriben a nuestro número de teléfono 099-657-7004. Hoy tenemos una sorpresa que nos encanta porque Oriana Alférez, que es una niña que ya nos ha enviado cuento antes, nos volvió a enviar otros porque escuchó su programa en la radio, se motivó a seguir escribiendo y tenemos otra historia creada por Oriana Alférez que tiene 10 años. Lo realmente importante se titula. Antes de que la Tierra fuera destruida hace 1000 años por un meteorito, todos se fueron a vivir a diferentes planetas. Es un cuento de ciencia ficción, donde no eran habitados por humanos, sino por aliens. En una galaxia cercana existía una extraterrestre llamada Asuko. Era muy hermosa. Tenía 3 ojos de color agua marina, pelo brillante y celeste, 4 brazos y una pierna con ruedas para poder avanzar más rápido. También tenía el poder de hacerse invisible. Un día le llamó mucho la atención que los humanos ahora ocupaban cada planeta de la Vía Láctea. Y cuando llegaron las vacaciones, Asuko decidió viajar a Saturno, ya que le llamaba mucho la atención que ese planeta tuviera esos característicos anillos. Pero en el viaje, por estar desconcentrada, terminó en el cinturón de asteroides que separan a Marte de Júpiter. Y su nave fue golpeada por la parte de atrás por un gran asteroide. Y desafortunadamente, su nave cayó en Marte, donde el impacto fue tan fuerte que la nave perdió 3 de sus materiales más importantes. La nave, con una voz robótica, le dijo: has perdido 3 objetos muy importantes. Sin ellos no podrás despegar. Debajo de los cajones paramédicos hay un GPS para detectar dónde cayeron las partes extraviadas. La primera parte se encuentra a 14 metros, la segunda pieza se encuentra a 120 metros y la última a 45 metros de distancia de la nave en direcciones diferentes. Asuko no sufrió daños graves, solo pequeños rasguños. Mientras buscaba ayuda, llegó a una superficie cóncava. Parecía un cráter, pero pero lleno de agua y rodeado por muchas personas en bikini y pantaloneta. Yo creo que llegó a una piscina o a una playa. En cuanto la vieron, todos salieron a correr, excepto una niña. La pequeña humana ni siquiera notó la presencia de Dalien y siguió jugando con sus muñecas. Asuko giró su cuerpo hacia la izquierda y luego a la derecha a ver si encontraba dónde sonaba con más intensidad el GPS. Miró una montaña, señaló el GPS hacia ella y el aparato empezó a sonar más fuerte. Era el camino correcto y al fin encontró el primer objeto. Era una cuerda, la que sostenía la hélice de la nave, pero al intentar sujetarla, Asuko rodó por la montaña cuesta abajo y la cuerda la agarró un águila y pensando que era una serpiente. El águila, al ver que eso no era su alimento sino que era una cuerda, la soltó de inmediato y cayó encima de la niña. Asuko corrió hacia ella y le dijo: por favor, ¿me puedes entregar la cuerda? Es para regresar a casa. Te la daré con una condición. ¿Ves ese prado de allá? Hay unos girasoles hermosos, pero no será fácil traer el que quiero, ya que está vigilado por dos guardias. La gente dice que esa flor es la que más ilumina las tierras de Marte, pero eso no lo creo. No vayas a pensar que somos ladrones, lo que vas a hacer es recuperar la flor que fue robada por el presidente de acá. Se la robó a mi madre y ese girasol nos brindaba orgullo a nuestra familia, y cada vez que lo intento recuperar, me detienen. Así que, ¿trato hecho? Trato hecho, respondió con angustia Zuko. Así que se fue al jardín donde estaban los guardias más feos de toda la galaxia. Y creyó que sería fácil escabullirse. Utilizó su poder de invisibilidad, pero tropezó con uno de los guardias que estaba durmiendo y se asustó. Y volvió a ser visible. Corrió todo lo que pudo para coger la flor, pero los guardias se lo impidieron. Recordó a su madre que le decía: si las cosas son difíciles, haz que parezcan fáciles. Entonces se cargó de valor, enfrentó a los guardias, se armó de valor. Con la flor en sus manos se la entregó a la niña y la niña le dio la cuerda. Ahora solo faltaban dos materiales. El segundo por buscar eran las manijas que hacían prender la nave. Y las manijas estaban a 100 metros de distancia en dirección a una playa. Pero parecía que el objeto se movía. Después de una larga caminata, llegó al centro de la ciudad. Nadie parecía asustado por el aspecto de Asuko, porque pensaban que era alguna mascota de un equipo de un deporte como el fútbol, que se llama Ball Walk. Solo que la pelota es un armadillo, sí, orejo, y los arcos son arbustos de plantas aliens. En ese momento, la segunda pieza se encontraba solo a un metro, y cuando estuvo lo más cerca del objeto, miró a su alrededor y vio que estaba dentro de una tienda donde había un señor muy guapo, pero un poco gruñón, y Asuko le preguntó si tenía manijas para naves, y el señor le respondió que sí. Le preguntó dónde lo había encontrado, pero él no le respondió. Dijo que las manijas eran basura y que si quería se las llevara gratis porque estaban sucias. Asuko se agachó a recoger algunas manijas y en ese momento llegó un cangrejo y se las llevó. Lo bueno es que las manijas tenían el localizador y siguió al cangrejo. El animalito se asustó mucho con ese personaje persiguiéndolo y al fin la soltó. Asuko se alegró de ver las manijas libres en el prado, pero desafortunadamente una vaca se comió las manijas. Para recuperarlas tuvo que disminuir su tamaño. Apuntó hacia su corazón con su pistola de rayo láser, se redujo hasta ser un poco más alta que un frijol. Esperó a que la vaca abriera la boca y logró entrar. Al entrar en la boca de la vaca estaba llena de aparatos, tuercas, tornillos y cosas metálicas. Era realmente horrible lo que se encontraba allí, hasta que al fin llegó a su estómago. Y en el estómago, en un rinconcito apartado, estaban las manijas, en ese líquido amarillo pantanoso. Al entrar en contacto con los líquidos gástricos se sintió débil, pero sacó fuerzas, cogió las manijas, la vaca dio un eructo súper fuerte que la sacó volando junto con ellas y con su rayo de agrandar recuperó su tamaño y se dirigió a la nave para colocarlas. Ahora solo faltaba un objeto, y al llegar a la zona donde se encontraba ese objeto, había un gran muro que decía frases célebres y empezó a leerlas todas hasta que el GPS sonó y emitió un mensaje. Has encontrado todas las partes de tu nave. Ya puedes viajar a tu destino. Ella no entendía. ¿Cuál era la tercera pieza? Y la nave respondió. En realidad solo había dos piezas faltantes. La tercera pieza es llevar todas esas frases en tu corazón para llevarlas a tu planeta. Y que en ese planeta existiera prosperidad y amor. Con esas palabras, ella y sus amigos aliens nunca volvieron a tener malos pensamientos ni malos sentimientos. Muchas gracias, Oriana Alférez, por haber compartido este cuento que has creado con mucha imaginación con todos nuestros amigos que nos escuchan. Y les recordamos que si desean compartirnos sus historias, lo pueden hacer a través de nuestro número 099-657-7004. 099-657-7004. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.